que esos cigarros traen como que más químicos. Son chafas. Quiero los de Mois. Saca la Mois. A ver, espérame. Saquen las de Mota. Saca la Mois. Ya está grabando, de hecho. Ya estamos al aire. Sí. Aquí en el estudio de 3 pero 2. Pues, ¿qué? Un disclaimer, ¿no? Antes que nada. Aviéntaselo, pues. ¿Eh? ¿No nos extrañaban? Sí. ¡No! La cantidad de correos, la cantidad de correos en el mailbox. Los correos yo hablan creo, por sí mismos. Gracias a sus correos, volvimos. Gracias por todos sus correos. Sí. ¿Cuánto eso de los extrañamos, por favor, vuelvan al aire. Bueno, Iván, extraña tu voz. Sí, ya no volveremos a dejarlos en escribirles. Ivonne, me masturbaba escuchándote, ya no estoy haciendo nada. Pues ya, síguete masturbando, estamos de nuevo. Estoy de nuevo, papi. ¿Bien hotline? A ver, pásenme un delicado, pues. Nomás dije, nadie me hizo caso. Están bien forjaditos, ¿eh? Sí, bueno, están muy ricos. Bueno, después de un break forzoso que tuvimos que irnos a las Bahamas a una convención de locutores. Y pues allá nos era un poquito imposible. Conocimos grabar a Kit and the Girl. A lo, a la sexta reunión anual de podcasteros. Nos fue muy bien. Sí, Iván se estuvo codeando con los de Film Spotting. Oh, sí, sí, sí. Pero nada más porque no lo dejaban pasar. Con permiso. You're Mexican. You can come in. So, what's the big fucking deal? Ya, estamos de regreso. De hecho, pues, quien pasó fácilmente fue Ivonne y Fernando por el color. Sí, porque... Sí, porque yo soy africano. Nos metimos a bañar 2 horas en cloro y... Y dio resultado. Pues ya. ¿Ya qué? Bendito Dios. Después de tantas oraciones, Alá. Y a todo mundo. Alá. Estamos gracias rebeldes a Buda. Buda. Sí, no, esto también tenemos que agradecerle porque tenemos escuchas en el oriente. Un saludo a Dubai. Sí. Entonces, ¿pues qué? ¿De qué o qué? Pues qué. No sé. Ya nos oxidamos. ¿Para qué? ¿Para eso querían regresar? Bueno, esto fue todo por esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. No olviden escribirnos a 3pero2@gmail.com. Ya nos oxidamos tantito, ¿eh? Sí. A ver, vamos a hablar de algo. Saca tus preguntas del maratón. No, eso va a ser otro programa especial más adelante. Queremos saber qué le pasó al Pipila. ¿Qué le pasó al Pipila? Sí. A ver, aparte del choque de aquí en la esquina, vamos hablando de noticias. Ándale. Ay, perdón. ¿Qué pasó? ¿Ya no fumes? Ya me tienen todo fumigado. Oye, ¿sí ustedes? Está rico. Me llegó tufo de mota. ¿Sí, verdad? Sí. Pues es que están bien forjados. A ver, ¿qué pues? ¿Qué noticias? ¿Noticias? ¿Qué noticias hay? A ver. No sé, tú. Aparte dime del choque de aquí a la vuelta. ¿No? Que estamos esperando el diluvio que no ha llegado. La tromba. Fuimos engañados, sí, vilmente. Ay, pues, también quién se la cree, hoy, por Dios. Yo escuché ayer que iba a estar muy feo, pero hoy en la mañana escuché en noticias que no iba a haber tromba. Que siempre no. Bueno, que siempre ahora, no. Ahora que si vives por Plaza del Sol, sí. Aunque sea una lluviacita, de todas maneras se inunda. No, es que hay chispea y ya, es una alberca. Ay, no, qué feo. De entrada hay mi casa también, una lluviecita y se inunda. Sí, de hecho, si pueden evitar López Mateos, hay un... Está clausurado el túnel de las Rosas y López Mateos. Y no, es un traficazo que se hace. Y se va a tardar más o menos mínimo 2 meses. No, si no es que más. Imagínate. Si no es que más. Es que yo me enteré que creo que una de las tuberías que están abajo del túnel son las que andan más, tienen que abrir, quitarla, cambiarla y todo eso. Y aparte a los conductores, bueno, más bien a los saliendo del túnel de la desviación donde mandan ya para agarrar López Mateos, te digo, la calle lateral. Ahí saliendo, ahí está el Colegio Británico. Entonces en la mañana mucha gente deja a sus niños y se estaciona en doble fila, lo cual ocasiona que todavía... Que eso es lo más puerco que puede hacer, sí, la gente, estacionarse, sí, en doble fila. No entienden, pedazos de animales. Sí, no, y se atrasa todavía más el tráfico. Así es. Sí, imagínate. Entonces, qué caos. Si alguien por ahí que tiene a su hijo en el Colegio Británico y que lo deje en la mañana y que se estacione en doble fila, por favor, no lo hagan. O mándelo en camión. Igual. ¿Está crees? No, es que adelantito hay como un estacionamiento, no sé qué haya, pero hay como un estacionamiento y hay un 7-Eleven, perfectamente pueden estacionarse ahí y se quedan ahí. Y llegan y compran su cafecito. Hay maestros, hay gente de la escuela recibiendo a los niños, o sea, no tienen que dejarlo exactamente en la puerta. No, pero es que todo ese tipo de gente es paranoica. Claro. Le secuestran al niño. O sea, yo sé que quieren ver que el niño entre a la escuela por lo que pueda pasar y seguridad y lo que quieras, pero hay gente recibiendo a los niños. Sí. Es más, se me hace que si yo paso la hora que están entrando los niños ahí, me detienen. ¿De plan? ¿De plano? Es que son tan especiales. Yo los culparía, ¿eh? Ay, perdón, es que los entendería perfectamente. Métete a bañar en cloro. Funciona y funciona muy bien. ¿Funciona en la convención? Sí. Un baño de leche de cabra. ¿No? ¿Así se bañaba Michael Jackson o quién? ¿Eh? ¿Había alguien que se bañaba en leche de cabra? Pues sí, ¿no? Pero velo y está pudriéndose. Ahora leche de burra. Ah, no, pero eso es por tanta operación. ¿Y cómo se llamaba la que se bañaba en sangre para estar joven? La duquesa, ¿sabe qué? ¿A poco? Sí, ah, ¿a poco, había, sí? Hay una historia de una, creo que una princesa inglesa o francesa, algo así, que decapitaba doncellas y con la sangre se bañaba para conservarse joven. ¿A poco? ¿De veras? Como que me quiero acordar, pero como que no. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero no, bueno, sabe quién será. Muy pero bueno, enferma. El punto ¿pero es... ¿Pero con sangre de qué dices? Con sangre de doncellas. No manches. ¿No es como que una historia de terror? ¿Una doncella es una virgen o ¿es qué? Es una virgen. Dame dos para llevar. Yo quiero tres. Soy una doncella. ¿No hay en bolsita? Vámonos pues. Adiós. Sí, seguramente. Entonces... ¿Por qué nomás te reíste tú? A nadie le gusta ah, tu sí, chiste. Ah, sí, por favor. ¿No dejaste de ser doncella hace como 11 años? Ay, cállate. Bueno, entonces eviten ese túnel porque a todos me... Ese, bueno, agarren vías alternas. Pedimos porque... educación vial, por favor. O sea, pero no estamos en radio local. Ah, no. Para las personas que nuestros escuchas nos escuchan de aquí en Alemania van a decir, bueno, ¿y a mí qué me importa? Van a decir, sí. ¿Qué pedo con Guadalajara? Sí, o sea, por eso nos escuchan, porque quieren sentirse en casa. ¿Me quieren unos taquitos? ¿Eh? Unos taquechis de la tiangue. Fíjate que han de sufrir, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Yo me imagino. Por yo la comida. Creo que no. En el sentido no. de la comida. Ay, yo sufría, pero unos tacos. En el sentido de la comida, son unas ay, enchiladas, un pozole. Sí, vamos por un pozolazo. Dame trabajo en Tokio y me voy. ¿Cómo? Dame trabajo en Tokio y me voy. Pero ah, no extrañarías si unos tacos. Vida, pero... Voy a poner unos tacos al pastor allá. Exactamente. Yo he pensado, de repente, me imagino, ¿habrá una tortillería en Polonia? ¿O en Rusia? Tal vez. No. Pues quién sabe. Es que yo tengo entendido que México es el único país que come tortilla. Imagínate un puesto de tortas ahogadas. Sí, por eso te digo, o sea, tú no extrañarías, o sea, extrañarías la comida, ¿cómo no? Ah, no digo que no, pero no sería como que así como que, ay, me gustaría estar en México para comer. Sí, ay, no pero tener estamos dinero, hablando estar de que pobre. La extrañarías, obviamente. Sí, ya no manches. Porque yo es muy diferente. Que lo que extraña no es tanto la comida en sí mexicana, más bien el sazón de tu casa, de la comida de tu casa. Nada más. Exacto. Y de la calle, imagínate no. Nada más. Y para los que porque no comemos ejemplo, en casa, tu mamá te puede imagínate hacer un espagueti. Exactamente. Y si te lo comes en Italia o en, no, o en Estados no. Unidos, donde no va quieres, a ser igual, obviamente. Para no irnos tan lejos, no irnos tan lejos. A Chapala. No. Te vas a comer una casa ajena y dices, no manches, está mejor mismo. La comida de mi casa. Claro. O sea, imagínate ahora que te vas a otro país que ni siquiera los ingredientes son los mismos, ni son iguales, sí. Ni nada de eso. Sí, sabe bueno, pero estás acostumbrado al sazón de tu hogar. ¿No? Ay, imagínate si estás en otro país, menudo, no manches. Obviamente. Si te vas a comer con la suegra o algo y no, pues el sazón no es igual. Ay, mis suegras cocinaban bien rico. ¿Cuántas? Las extraño. Extrañas más a la suegra que a la La verdad, sí, creo que me trataban mejor las suegras que las novias. Regularmente así es. Sí. Pero bueno, a ver, el punto es el punto es de que pasemos a lo que sí. Spoiler alert. Por fin, bueno, no, por fin no. Maldición, ya terminó Lost con 14 capítulos. Maldita sea. No fueron 16 como se tenían planeados y prometidos. ¿Por eso la maldicen? Ay, sí. Sí, queremos no les dieron lo que les prometieron. Oye, es que de 24 los bajaron a 16, 16 a 14. Oígame, no. No, pero fíjate que sí está bien porque a fin de cuentas mientras menos capítulos hay, menos tiempo pierden. También. En contar lo importante. Porque la tercera temporada sí estuvo buena y todo, pero hubo muchos capítulos que ni al caso. Como el famoso caso de los tatuajes de Jack. De los tatuajes de Jack y Nick y Paolo. Así que nada más. Personajes que ni al caso, que están catalogados como los peores personajes de Lost que ha habido. Sí, que nada más les dieron sus 5 minutos. Sí, sí, sí. Y realmente no aportaron absolutamente nada a la historia. Y por ese lado estuvo bien esta temporada. Fue corta y fue muy concreta. Entonces, a los que no quieren escuchar el final de Lost, adelántenle, pero vamos a hablar de eso. A Germán, como ya no le importa tanto Lost, pues no le importa escucharlo. Es que no lo he visto. Pero igual deberías. Ya no te importa, tienes echando peces de la tercera temporada. Si no es que de la segunda. ¿Y eso a qué viene el tema? No, es nada estamos más hablando de es una advertencia. Ah, si quieres me salgo. No, es que estoy diciendo que como no te importa ya los, no te importa escuchar el final. Ah, no, de todos modos si lo veo, pues lo veo ya. O sea, la X, ustedes coméntenlo, no le importa. Sí, no, no, la X. A ver, ¿qué pasó? Pues pasaron muchísimas cosas en el final de temporada. De dos horas. De dos horas. Bueno, de hora y media. Sí, bueno, ya. Técnicamente fueron hora y media. Se promocionó como de dos horas. Obviamente hay muchas cosas que tú ya te sabías que iban a pasar. Pero no sabías. Que por lo menos tienes esa idea. Pero no sabías cómo iban a pasar. Pero no sabías cómo. Locke pues, dijo, Jacob quiere que mueva la isla. Que mueva la isla. Y la movió. Y la, no, la desaparecieron. Bueno, no, sí, la movieron. Pero la movieron. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Sí. Igual le aparece en la Antártica o en el desierto del Sahara, pero... Pero la movieron. Pero la movieron. Sí, así. Y la verdad, aunque mucha gente pudiera decir, ay, qué jalada, la verdad sí está muy choqueante esa escena. Y es que... A mí sí me gustó. Yo ya estoy viendo a Lost como una serie de ciencia ficción. Es que siempre ha sido una serie de ciencia ficción. Sí, exactamente. Mucha la gente la ve como un, no sé, como un drama y o todo. Como una historia de quiero verlo de una forma realista. Y no, o sea, no. Es que no, es que va más allá. Siempre ha sido tratada como ciencia ficción, aunque obviamente trata temas muy religiosos, metafísica y una forma muy seria, cosas pues. Así. Y es, exactamente te lo narran de una forma tan seria que puedes caer en el juego de que de veras estás hablando de algo serio, de algo real. De algo real, y cuando pasa algo así, mucha gente no se la cree. Y empiezan a hacer sus ideas y empiezan a decir, ay, pues qué jaladas, ¿no? Pero es una ciencia de estudios de... Así es. Es una serie de ciencia ficción. Sí, sí, sí. Entonces se empezó a iluminar la isla. Se empezó a iluminar la isla después de que todo. Después de que Ben mueve esa rueda tipo de changuitos que les dan azotes. Sí. Y la va moviendo, se empieza a iluminar. Sale una luz. Y de repente, ¡pum! Dice, estarás muy contento, Jacob. Ahora ya estarás contento. Y los otros iban en el helicóptero. Los que iban la vieron desaparecer. Los que iban en la lancha también. Así de que ahora estás, ahora ya no estás. Así es. Explota el carguero. Explota el carguero. Entre ellos se lleva a Michael y a Jean, supuestamente. Yo no digo que supuestamente, yo creo que se los lleva. Yo siento que Jean sí va a regresar. No. Yo siento que sí. No, igual que sí, pero en flashbacks. No. Yo pienso que ya nos dijeron en un capítulo que ya lo mataron. No, espérate. Son fue a su tumba. No. No, pero fue a su tumba. ¿Pero viste que recuperaron el cuerpo? No. No, es una tumba nada más. Es una tumba simbólica. Es una tumba simbólica, pero de todas maneras. Bueno, el punto también es este. Además, ¿De qué se murió? ¿De qué se murió Jean? Estaban en el cuarto donde están los explosivos. O sea, ¿cómo va a sobrevivir? No estaba en el cuarto donde estaban los explosivos, se alcanzó a salir. Ah, sí, cierto. El que estaba en el cuarto es Michael. Michael. Y se le aparece el papá de Jack. Que ese es muy buen personaje, Bastante, Muy interesante. Como que está agarrando mucha fuerza. Porque él estaba en la cabaña. Sí. Y de hecho desde la primera temporada aparece. Pero, entonces, sí. Pero como que promete algo muy chido ese personaje. Pero fíjate, a mí se me hizo, este final se me hizo más débil que el anterior. Pues fíjate que no, a mí sí se me hizo muy muy choqueante el final. Y obviamente ahí te da la pauta a que cualquier personaje que se muera pueda regresar. Pues sí. Pero en cuestión drama se me hizo más impactante el pasado que se murió Charlie, porque estábamos más así como que queríamos más a Charlie que a Jean, por ejemplo, en el sentido de que esté muerto. Ah, no, pero yo estoy hablando del último minuto de la temporada. El último minuto es cuando llegan a la isla de los que rescataron en un X. No, cuando está Jack en el ataúd. Ah, eso, el flash forward. Y está, tú viste al principio de temporada, ¿te acuerdas que va Jack a un sepelio? Sí, a un sepelio. Ya sabemos quién es. Se llama Jeremy Bentham. Pero es un seudónimo. Sí, es Locke. Y resulta que es John Locke el que está muerto. Ya te había dicho que era Locke. Así es. Tú lo sabes. Entonces, todo. Y es que nadie lo quería, Locke. Y ahí nadie estaba. ¿Y quién estaba con...? Ah, y llega Ben. Llega Ben al sepelio, al velorio. Digamos, sí, porque entra. Pero pues está vacío y le dicen que no hay nadie, que no ha ido nadie, que es el único que ha ido. Ah, sí, eso fue en el final de la temporada pasada. Llega Jack a ver a... Llega Jack a ver a este supuestamente misterioso de hecho, personaje. Irrumpe en el... Porque estaba cerrada la funeraria. Llega en la noche a ver otra vez el cuerpo y en eso llega Ben. Ajá. Y pues se empiezan a tener la plática de que Jack quiere, de que él sabe que Jack quiere regresar a la isla. A la isla, pero no puede. Pero el truco es que tienen que regresar todos los que se fueron. Incluido John. Incluyendo John. Tienen que llevarse el cuerpo. Tienen que llevarse el cuerpo. Entonces ahí es donde empiezan más historias. Pero el problema es llevarse a Hugo. Fíjate que lo interesante. Que Hugo ya no se quiere ir. Ajá. Lo que pasa es que yo pienso que se lo van a llevar con mentiras, porque llega Said por él. Ah, sí. Diciéndoles que, ¿sabes qué? Se murió Jeremy Bentham. Pero es que no se llama Jeremy Bentham, se llama... No, no diga su nombre. Vámonos a un lugar seguro. ¿A la isla? No, un lugar seguro. Entonces siento que es ahí, se lo lleva en base a mentiras. Engaños. Pero sabe que de una u otra forma tiene que... Y el problema regresar. También va a ser Kate, porque Kate tampoco se quería regresar. Y a Kate se le revela esta Claire, que le dice que no se atreva a regresar al niño a la isla. Porque la entonces, una aparición tiene. Obviamente la quinta temporada simplemente se va a basar en la historia en regresar presente, a la isla. No, lo que pasa es que va a estar interesante porque la historia presente, la importante, va a ser en el supuesto futuro. Sí, yo siento pues que ya la historia principal no se va a desarrollar en la isla, sino que en la isla se van a desarrollar los flashbacks. ¿Tú crees? Yo siento que por ese lado va a ir. Yo siento que va a ir a la parte, tanto el presente como los de la isla, como los que están rescatados. Lo que pasa es que... Y los flashbacks o los flash forward va a ser por qué tienen que regresar a la isla. ¿Por qué? A lo mejor, también. Y esperemos que ya metan algo más de la arma, porque sí, seguimos sin saber qué pedo con ellos. La arma va a ser hasta el final, ¿tú crees? Sí. Sexta. Sí, yo pienso que todo se va a... Y si es que descubren el misterio, porque como son, lo van a dejar ahí. A fin de cuentas, la isla encierra muchos misterios y muchas veces no hace falta descubrir tantos misterios, porque a veces hasta le quitas el sabor. Claro. O sea, no esperen una respuesta a todo, porque hay cosas que no la tienen. Yo pienso que en eso radica cierto misterio y magia que bueno, entonces al final de cuentas nos dimos cuenta de que Ben es bueno, no es malo. Ben tiene su propia agenda. Yo creo que todavía no se define. Ben tiene su propia agenda y también lo interesante, ya que ves la temporada completa, te das cuenta, o por lo menos está una sospecha ahí de que Charles Widmore, el papá de Penélope, estaba en la isla antes. Y él, y a lo que te dan a entender, parece que él fue el que movió la isla la última vez. Y creo que sí, yo pienso que también va a tener mucho peso en la siguiente temporada. Y ya tiene una aliada. ¿Y qué pasó con Desmond? Desmond regresa con Penny. Ah, sí, fue uno de los momentos más bonitos de la temporada. Eso estuvo muy bueno. Estuvo muy ¿Se bonito. Reencontraron Desmond Se reencontraron. Es que ellos iban al carguero en el helicóptero. Pero entonces explotó el carguero y se regresaron a la isla. Pero ya cuando no desapareció, gasolina. Se quedaron sin gasolina. Y se estrellaron en el mar. Se estrelló en el mar, que todos salieron ilesos. Hasta el niño. O sea, sí, yo no entendí cómo es que nos saltaron. Sí, pero sí. Bueno, el caso es que sobrevivieron todos, hasta el piloto. Llegó el rescate. Tenían una lancha inflable. Y no, pero la lancha inflable sí la agarró ahí desde el principio, sí. de que llegaron al carguero. Vieron una luz a la distancia y era el barco de la Penélope. Ajá. Entonces ya cuando llega el Penny, y ya... Cuando se reencuentra, sí, fue un momento muy emotivo. Sí, fue emotivo. A mí sí me gustó eso. Sí. Porque a mí se me hace un personajazo este Desmond. Sí. Y pues... Y está muy pues sí, pareja. Está interesante. Y también te digo, lo padre es que el villano más... Digamos, el que está con paso seguro, que es este Charles Widmore. Ajá. Ya se hizo de una aliada. ¿Quién? Son. Son. Porque Son está culpando a Jack... De la muerte de Jean. Entonces pues va a traer muchas cosas sí, muy bueno. interesantes esta próxima quinta temporada, que esperemos que no sean esperados otros 8 meses. No, pues creo que empiecen hasta enero. Hasta enero. Sí. Pero bueno, 6, 7 meses. Y hasta diciembre sale a la venta esta cuarta temporada. No sé por qué tanta espera, de veras. Pues bueno, son regalos de Navidad que todo el mundo quiere. Eso sí. Así que, pues bueno ahí lo tenemos. Esperemos ya... A partir de ahorita pueden quitar el pausa o pueden ya seguirle poner play. Y luego nos vamos a poner a hablar de un tema más adelante, yo creo, sobre eso de los viajes en el tiempo. ¿Qué te parece? Ah, sí. Y pues vámonos a música. Vámonos. ¿Con qué? A ver, preséntanos una canción, ¿en qué disco y chido? Ah, ¿qué canción? Híjole. Pues no venía muy preparado, ¿verdad? Pero vamos a poner algo de grupazazo que también le gusta a Germán. The Pearl Jam, ¿te parece? Excelente, ¿qué canción? Muy bien, la de Dude Evolution, ¿te late? Ah, perfecto, sí, muy buena. Del disco Jill de 1998. Obviamente, quien no la conozca. Fíjate que ese disco fue de los más esperados de Pearl Jam, ya me acuerdo que mucha gente, sí, lo estaba esperando. Sí, sí, y sí. Decepcionó, como diario, tiene unas expectativas muy altas. Fíjate que no decepcionó, lo que esto pasa... Esto es una conversación para el segundo bloque. Oye, oh, está porque, bien. Porque bueno, va para largo. Las guitarras son excelentes también. También. El tema es muy bueno, la verdad. Entonces, ustedes traían una controversia. Sí. Germán decía que fue muy esperado, pero decepcionó. Como los grandes discos que esperan muchos, y al final no es lo que esperan y se decepcionan. ¿Tú qué puedes decir en su defensa? Yo puedo decir... Ay, perdón. Lo que pasa es que, obviamente, un buen grupo, cualquiera que sea, siempre va a levantar expectativas con respecto a su nuevo disco. Sea lo que la gente espera o no, eso no demerita en la calidad del disco. Pero sí, lo que pasa es que dejó de ser un grupo netamente comercial, como en un principio se estaba manejando. ¿Se te hacía comercial su primer material? Sí. A mí no, sí, fíjate. Porque era, a fin de cuentas, era un muy buen disco. Lo comercializaron en exceso. ¿Cuál disco? El Ten. Sí, Ten. Porque fue la competencia directa al Nevermind de Nirvana. Digamos que creo que en el documental del Seven Ages of Rock que decían, es un disco muy bueno, pero tuvo la mala suerte de salir cuando salió el Nevermind. Que también fue una bomba. Que también fue un trancazazo. O sea, esos dos discos son discos clásicos, pues son los obligados. Los obligados del grunge. Soundgarden, Pearl Jam y Nirvana. Pero obviamente ya pasa el tiempo, y mucha gente sigue sigue catalogando a Pearl Jam como un grupo grunge, y la ya es un grupo netamente rockero. Pero no es como cualquier rockero, sí manejan distintos sonidos. No, exactamente, porque ya tienen la madurez necesaria para experimentar en la música, no tanto en géneros, en otras cosas, pues, como muchos artistas hacen. Pero ya tienen más libertad creativa. Y a fin de cuentas eso es lo que los mantiene en el gusto de la gente. Pues sí, pues, lo que pasa es que ya son gigantes, van a hacer lo que les plazca. Exactamente. Y, por ejemplo, a partir del cuarto disco, que fue el No Code, creo, ¿sí? Ya no fue tan... Como fue más experimental que los primeros tres, el Ten, el Versus y el Vitalogy, mucha gente se decepcionó. Y eso se refleja en las ventas de los discos, que bajaron estrepitosamente a comparación de los primeros tres. ¿El Jill qué número es? El Jill es el 5, es el quinto, salió en el 98. Y el No Code en el 96, o sea, más o menos ahí fue cuando empezaron a experimentar con cosas un poquito más tranquilas, no necesariamente el clásico guitarrazo del grunge, pero les abrió la puerta para llegar a la madurez en la que están ahorita. Que muy pocas bandas se dan el lujo de hacer eso. Exacto. Así es. Exacto. Y ahora sí que la calidad los ¿cómo se dice? Pues habla por sí mismo, no necesitan, pues, también grandes escenarios para... Pues ya no ocupan ni publicidad, absolutamente nada ocupan. Exactamente, o sea, la música los promociona solitos. Pero entonces tú dirías que entonces bajaron las ventas, entonces la gente que compró unos tres discos que escuchaba grunge... Grunge. con el Jill ya no escucharon el mismo sonido. No, los abandonaron. No, sus fans son... Son fans, los, pero de ley. Siempre, los fans, ¿no? Somos incondicionales. Entonces, ¿cuál fue la...? Entonces, pero bajaron las ventas, ¿no? ¿Están diciendo? Lo que pasa es que hubo mucha controversia cuando... creo que alguna vez lo platicamos aquí de que... De que ¡no fumes! ¡No fumen ustedes! De que Pearl Jam tuvo un problema con Ticketmaster porque quería... Creo que la historia era así de que quería dar boletos para sus conciertos a precios muy caros, sabiendo que, pues, sus fans... Que en ese tiempo era, pues, piojos. Demográficamente jóvenes, no piojos, jóvenes. Sí. A lo mejor no podían solventar tantos. Con poco poder adquisitivo. Exactamente. A ellos se les hizo injusto. Entonces hubo un problema, Ticketmaster los vetó, o más bien ellos se hicieron a un lado, no me acuerdo qué pasó. Entonces, obviamente, el que no se promocionaran vía conciertos afectó las ventas, más no la calidad. Pero como dice Germán, sí es cierto, el Jill se esperaba como el nuevo Ten, por decirlo. Ajá, así. Sí. Y realmente no va por ahí. Sí tiene sus reminiscencias grunge, simplemente Dude Evolution es una canción muy rockera. Bastante. Pero obviamente ya tienen letras con fondo. Ya no hablan tanto de, por ejemplo, como el grunge que viene siendo el emo de los noventas, cosas un poquito deprimentes, hablando de suicidios, rechazo contra la sociedad, falta de atención, de cariño y estima, atención paternal. Exactamente, o sea, era la música de los outsiders, de los diferentes. Los distintos. Pero bueno, ¿te convencieron o no? No. ¿Sí? ¿Quién? Fernando, su punto. Sí, no, yo no lo... No, pero no, estoy, bueno, en su contra, no se trata de convencer. No, y lo que yo decía es que sí fue muy esperado y sí no fue lo que muchos esperaban. Exacto. Pero no dejaron de seguirlos. Pero ahora sí que el tiempo les ha dado su lugar a cada disco de ellos. Así es. Entonces, pues ahí está. ¿Con qué seguimos tú, Iván? Pues pasemos a lo que viene siendo la recomendación. Oye, perdón, ¿y si vino Ivonne? Sí, aquí estoy. Está escuchando. Está escuchando atenta la música. O sea, tu fan que nos escribió hacía cositas felices escuchándote, está muy decepcionado porque no te ha oído. No le estás haciendo su hora feliz. Va a tener que extraer las partes en que hablaste, editar el archivo. Se va enamorado de Germán. Y es que si yo conozco cinco canciones de Pearl Jam y Ivonne conoce una. estamos así del bueno. Labo con Pearl Jam. Nada más conozco la que pusieron, Blue Evolution. Y la acabo de escuchar apenas. ¿No me digas en serio? Ay, sí. ¿No ha sido ni Jeremy? ¿No ha sido el último beso con Pearl Jam? Ay, no, por favor. Ni Jeremy ni Black. Las clasiquísimas, las que todo el mundo ha escuchado. Black, Jeremy. Jeremy, ¿no? Sería la segunda. Black, ¿no? Sí, Black, ¿no? O Betterman. Somos unos nabos en Pearl Jam. Porch. Sí, no. Dude Evolution y Jeremy. Son unos neófitos. Luego los vamos nada a educar. Nada más. Es que a ellos no les gustan los guitarrazos. No, no, pero tú sabes que no son guitarrazos. A mí sí. Yo digo lo mismo, pero... A mí sí, o sea, Dude Evolution se me hace rica, o sea, está muy chida. Ah, sí, o sea, no le discuto nada. Me encanta y no es guitarrazo. No, exactamente, no es guitarrazo. No es guitarrazo tipo rock gótico ni... Quémonos con tu recomendación, pues. Ay, recomendación de cine. Magnolia. Bueno, no es de cine, es de DVD. No, bueno, ya... es de cine, porque es cine a fin de cuentas. Bueno, es de cine, es de cine, pero sí, ahorita no. Cine en video. No hemos ido al cine últimamente. Sí, el poder adquisitivo ha decrecido bastante. Está yendo a la baja. Sí. Y vamos a recomendar lo que es Magnolia aquí. ¿Tú ya la viste, Germán? No, ¿con quién es? ¿Tú, Ivonne? Sí. Yo la vi, pero tengo vagos recuerdos. La vimos cuando tú me la presentaste en VHS. Ah, ¿neta? En el 2000, 99. ¿En el 2000? Cuando éramos todos unos pubertos. Cuando venía doble VHS. Doble VHS. Sí, ahí todavía la tengo. Sí, ¿esa fue cuando la última vez que la viste? ¿O no la viste después? ¿Yo? Sí, tú. No. Te estoy viendo. No, aquí. Nada más la. Ey, bueno, estás hablando es contigo. Lo que más es como está el monitor aquí, no te alcanza. Si me toc, vas a mí, no ves a Germán. Cállate. La consola de sonido que aventa mucha luz. Sí, es la única vez que la he visto, pero tengo vagos recuerdos. Vagos, o sea, recuerdos. No. Okay. Se me hizo, una escena se me hizo muy chida, que creo ahorita la vas a comentar. Okay. Que es la principal de la película. Dirigida por Thomas Anderson, de 1998. Dirigida y escrita por él, que este año, el año pasado nos trajo The Will Be Blood. Así es. Y bueno, es una película multiestelar. No hay un protagonista. No, de hecho es un ¿cómo se le dice? Ensemble. Ensemble, exactamente. Está Tom Cruise, Philip Baker Hall, William H. Macy, Julianne Moore, John C. Reilly, Milora Walters. Sí, este viejito se me olvida Roberts. Este nombre. Jason Roberts. No, también este. ¿De quién? ¿Qué personaje? Seymour Hoffman. Okay. Y ¿quién más? Nada, no, son muchos, pero realmente es un muy buen casting. La historia se desarrolla en un solo día en el Valle de San Fernando, en California. San Fernando. Entonces, empieza de una forma que a mí se me hace genial. Sí. Te muestras como si fuera un documental de cómo las casualidades no existen, según el narrador. Ajá. Dice, te muestra una escena de que, por ejemplo, un muchacho se suicida, se avienta del edificio. De, no sé, 10 pisos. Ajá. Y 3 pisos abajo sus papás están peleando. Y sus papás siempre se pelean con una escopeta en mano, pero siempre está descargada. Ajá. Entonces, esa vez estaban peleando, pero el muchacho 2-3 días antes la había cargado. Entonces, cuando él justo iba pasando por la ventana, de que se aventó del edificio... La esposa le dispara al esposo. Se suelta la escopeta, el balazo... Y el balazo le pega al chavo. Le pega al muchacho. ¿En lo que pasó? Entonces, ¿sí? Nunca se suicidó. Sino que lo mató la mamá. La mamá fue acusada de haberlo matado porque había... Ay, no me acuerdo, tengo que ver la madre. Abajo había una red que pudo haberlo salvado. Ajá. Entonces el narrador te dice, es que esto no es una casualidad. O sea, simplemente no tenía que morirse. Así es, claro. Sí. Entonces así empieza. Y desde ahí te atrapa, pues. Sí, el principio está muy interesante. El principio te atrapa. Y para... Entonces, haz de cuenta que dura 3 horas. Exactamente, y es lo que te iba a decir. Para ser una película que dura mucho y no es una película, digamos, espectacular. Acción, visualmente espectacular, ajá, exactamente no. Es una película que te tiene atento. Muy, muy entretenida. Interesante. Te tiene la expectativa. Haz de cuenta que los primeros 40 minutos te están presentando a los personajes y sus situaciones. Sí. Digo que todo se desarrolla en un solo día. Tom Cruise es un motivador profesional. Que los hombres peguen más con las mujeres y no se dejen someter. Julianne Moore es una mujer que se casó con un tipo por dinero, pues después empezó a creerlo, el tipo se está muriendo ya. El enfermero está cuidando a este moribundo. El moribundo es el papá de Tom Cruise. Ajá. Hay un niño que participa en un programa de niños listos. De concursos y sus papás lo explotan. El personaje de William H. Macy era un niño listo hace 50 años. Ajá. Que ganó mucho dinero en ese programa. Hay un personaje, el conductor que vive de sus glorias pasadas, por decirlo así. Ajá, el conductor de ese programa también tiene sus glorias pasadas con su hija, que según eso su hija es una suicida en potencia, que se enamora de un policía, que a la hora de hacer un escándalo, un policía que es John C. Reilly va a calmar el asunto y el policía se enamora de ella. Ligan, él es un policía torpe, tímido. Sí, es un policía miedoso, mediocre. Sí. Entonces, te digo, los primeros 40 minutos te presentan sus problemas. Exacto. Después viene un clímax que también dura como 40 minutos, que a mí me encanta porque la música está así como que a todo lo que da para causarte esa tensión, de que los ponen a todos los personajes al borde de sus límites, de sus capacidades, de lo que pueden aguantar. Los ponen en situaciones extremas. Mentalmente los ponen al límite. Al límite, así de plano. Y te digo que este clímax, te digo, un clímax de 40 minutos, dices, no manches, o sea, es casi toda la película, no, pero contigo dura 3 horas y está... Y es que de hecho no hay un momento de descanso en la película. No, para nada. Porque, por ejemplo, a mí esas secuencias precisamente donde empieza el clímax, donde está Julianne Moore en la farmacia. Ah, que pierde la razón. Que pierde la razón. Donde está Tom Cruise queriéndose tragar a la entrevistadora. Así es. Son muy buenos. Donde está el programa, el niño se está orinando. Exacto. Ah, ahí tenemos una temprana participación de Felicity Huffman. Ajá. Tiene un pequeño papel ahí como el asistente de piso, algo así. Sí. Y bueno, hay un momento que puede decirse como que es de relax, que es cuando todos cantan Wise Up. Todos empiezan a cantar poco a poco. Sí, sí, sí. Y la última media hora, también 40 minutos, es cuando ya se empiezan a resolver los problemas y empiezan ya así como que a liberarse los personajes de todos sus situaciones estresantes que tienen a partir de un evento extraordinario, ¿no? Ah, ¿tú cuál es la que dices? Es donde empiezan a llover sapos. Exactamente. Es genial. Buenísimo. Buenísima. De repente, sí. De la nada, este tipo que vive de sus glorias pasadas, ajá, quiere saltar su la, trabajo. La tienda en la que está trabajando para solventar los gastos que tiene. Ah, porque él se quiere poner frenos, porque es gay ese personaje. Exacto. Un cantinero que le gusta trae frenos. Entonces él dice, si me pongo frenos, él me va a hacer gustar. Caso. Ajá. Sí, ajá. Y le pide un aumento a su jefe porque quiere ponerse unos frenos y él le dice, es que no los necesitas. Sí, no. Sí, no, tiene dentro de sí, lo bien. Necesito, ¿no? Entonces, y ese personaje es por de Greenwich Macy, tiene una cara de patético que no puede con ella. Ese es el personaje que más recuerdo. Sí. Que no puede con ella. ¿Cómo? Desde Fargo. Sí, tiene su cara de loser completo. Sí, sus personajes son de loser. Sí. Y son los que mejor le quedan. Sí, de hecho. Porque tiene cara de loser. Es que tiene cara de loser. Sí, entonces, cuando se está subiendo un poste para meterse a la tienda que quiere asaltar, empieza la ayuda de sapos. Sí, y así, sí, que cañón. Cae uno en la jeta. Y le rompe los dientes. Y se cae mocos contra el asfalto. Entonces te digo, aquí lo interesante es que ponen a todos los personajes como que al límite de sus capacidades. Y al final pues se resuelve. Y ahí digo, lo chido, no es un final feliz. No lo tiene chido final de feliz. La historia es que hay muchos personajes y muchas historias y te empiezas a adentrar y todos están, no puedes despegar los ojos. Y al final, ¿no?, de cuentas te manejan la unión de los personajes de una forma muy buena, pues. Sí, sí, sí, sí. Y te maneja la idea de que esa lluvia pues no es una metáfora, es como que sí pasó en realidad. Exacto. ¿Sí? A mí me hace impresionante de esa escena, que los sapos caían en los coches y se oían los perdón los por la palabra, los madrazazos. ¿Sí? Así, sí, o sea, sí. genial. Es que es desesperante. La somos clean. Sí, caían vivos en la todavía ambulancia. Unos. Exacto. La ambulancia. La secuencia de la ambulancia se me hace muy buena. Muy buena. Esta película es del 99. Del 99. Yo no sé por qué tuvo solamente tres nominaciones. Canción, mejor guión y actor de reparto. Y actor de reparto. ¿La fotografía qué tal? Fíjate que este es normal, no, como no es preciosista, no es de escenarios. Porque de hecho es una fotografía muy oscura. Sí. A fin de cuentas. Porque para el tema me haya gustado que haya sido más impresionante técnicamente. Es que te digo, no, es que no es espectacular visualmente. Todo radica en el guión. Sí. Y la dirección. La historia es lo importante. Por eso, pero te haya gustado más que lo hayan hecho un poquito mejor técnicamente, que no lo hayan hecho así. Tan sencillo. No, es que no me imagino cómo pudo haber sido. Técnicamente está bien hecha. Sí, está bien hecha para el tema que es. Porque tiene buena edición, tiene buena fotografía, no, más no es una fotografía excelsa, pues. Sí, no estás fotografiando hasta el titán y no, Godo. Porque no estás en espacios abiertos. Exactamente. Son que, mucho que cerrados. Tienes que explotar todas las las imágenes, las los colores y la luz, no. Ajá. No es la intención. Es una fotografía muy sobria. Son colores muy normales. Pues nada extraordinario. Normal. Son colores muy, muy, muy oscuros, serios. Como dijiste. Son muchos grises, muchos blancos, muchos negros. Sí, punto. O sea, no necesita tener una super iluminación, fotografía, sí, el contraste, ¿no? Porque a fin de cuentas, toda la película son diálogos. Sí. No estás viendo al personaje, no sé, viendo el horizonte o... Sí, no. O no sé. O grandes movimientos de cámara. Alguna acción que tenga el personaje en la que se pueda explotar algún paisaje. O sí, algo no. Así. Digo, lo más espectacular es la lluvia de sapos. Y ocurre en la noche. Sí. Ajá. Entonces no hay son muchas tomas cerradas, más que nada. De acción para una fotografía, pues que digas tú, wow. Pues tendré que verla. Debes verla. Es obligada. Es una muy, muy buena recomendación. Y tuvo sus 3 nominaciones, no se llevó nada. Yo creo que a mí se me hace mejor que American Beauty, mejor que Las Reglas de la Vida, mucho mejor que... Pero es que los Oscars son criticados por eso también. Ah, sí, por sus malas decisiones. Mira, a fin de cuentas, como dicen en Trainspotting, el premio de la Academia es un premio de apoyo, pues. Es un bodrio. Es un empujoncito, es un sympathy vote. No siempre, de repente sí tienen buenas decisiones. Sí, pero porque todos los demás críticos de todo el mundo han premiado las películas. No creas, no pasó eso con Brokeback Mountain. Pero pasó con No Country. Con No Country. Sí, pero... A fin de cuentas, pues. Sí, es muy... Sí tienes que verlo. Sí tienes que verlo. Yo quiero volverla a ver. Tú olvídate. Yo también la quiero ver. Definitivamente. Ah, pero aquí lo importante... Muchas veces los premios no son tantos indicadores. No. Y simplemente puede haber una película. Pues hasta mala. Las por ejemplo, críticas. A ti te puede gustar Rambo. Sí. A mí me gusta el cine basura. Y ¿tú no sabes qué puntuación tienen en Internet Movie Database? Creo que está en el las 200 los mejores 250 del Movie Database. Creo que está entre las primeras 100. Ojalá. Oigan, porque chicos. Sí, es un masterpiece. Y ahorita rápidamente, Iván, danos razón. No seas injusto. ¿Se acuerdan de aquella apuesta de los Oscars? Ah, ¿cómo no? Hablando de Oscars. Hablando de DVDs. Hablando de No Iván, Country. Iván, ¿ya te pagó la apuesta pues, Fernando de la Serna? Sigo esperando. Sí. O te va a chantaje y te va a regalar la región 4. No, porque yo me acuerdo que habían quedado región 1. No, fíjate que de hecho me dio la opción cuando me dijo, no ha salido la de No Country en región 1. De la no, en 4. No, me dijiste la de No Country en región 1. No, ya salió. Por eso, pero espérate, déjame hablar. A ver, sí. Tú me dijiste, todavía no sale la de No Country en región 1. Te la puedo catafixiar por Ratatouille. Ah, Simón. Ah, y te dije, déjame ver. Ajá. Pero como el poder adquisitivo seguía a la baja en ese entonces, dije, no importa, le compro la de No Country. No se la he comprado porque está carísima aquí, pero próximamente haré un viaje al otro lado del charco y de ahí se la voy a traer. Pero después tú me dijiste, igual con el monedero electrónico de fábricas. Con el monedero electrónico de fábricas. Ey, gol no, gol no, gol no. ¿De cuál fábrica? ¿La de algodón? Ah, pueden entrar a la fábrica de Billy. ¿La fábrica? Sí. Bueno, con un monedero. Esa que es hermana de una de otra tienda que es una ciudad inglesa. Inglesa de donde eran los vidrios. Bueno, son tiendas europeas. Sí, así es. Sí, sí. Son tiendas europeas. Pero a ver, entonces, a ver, me dijiste que los tres. Y yo dije, Simón. Ah, sí, porque tenemos una porque una también amiga en común. Otra, sí, también. Que, pero que, pues que ni una ni otra, ¿no? Que tienes que llevar el programa para que lo lee. Sí, sí, sí. Para que lo escuche. Ah, la que te iba a regalar Lost. Exactamente. Ah, que con su aguinaldo. Y curiosamente, trabaja en el mismo hospital que yo. En el mismo piso, a dos puertas de distancia está. Y me dice, y a veces no, le digo, pues oye, voy a ir a grabar el podcast con Iván. Ah, luego me invitan porque yo quiero ir a ver. Ah, sí, la que quiere venir a hablar quiere venir. Despecho. Ajá. Ah, pues invítala. A ver si la próxima semana sí. Si no tiene nada que hacer, que yo creo que no. Aquí la destrozamos. La invitamos. Se pero también esto. Ahora ahí también te va. Ey. Este Iván tiene el síndrome de Nora, que también me dijo en mi cumpleaños. Luego vamos a Mixup y escoges la película que quieras. ¿Sabes cuál pensaba darte? O sea que le estás cobrando y no, se no, están no. autocobrando. No, no, no, no. Yo le debo su película por la apuesta. Sí. Y esa se la voy a pagar. Sí, yo le debo su regalo de cumpleaños. Y él me debe mi regalo. Pero ¿sabes cuál estaba pensando? Y no ahora le debe el regalo de cumpleaños a Iván. Pero ¿sabes cuál he pensado? No, es que sí, esta semana. Qué deudores. Ellos, sí, compré. De hecho, a ellos. Círculo vicioso. A ver, pero espérate. A estos dos, en esta semana les compré sus regalos de cumpleaños. Y a ti no te he comprado porque yo quería preguntarte si ya tenías Chicago, porque es la única que te falta de los 2000. Okay. Entonces, como no te había visto, dije, pues mejor me espero que que ya la compró no la tiene, okay, para saber si no y darte esa para que tengas esta década ya completa. No, Blu-ray no. Ah. Regresala en Blu-ray, ¿qué tiene? Tiene lo mismo. Ay, no es cierto. Sí, pero sí, tienes la idea equivocada de la alta definición. Ya vi la descripción de los extras y todo y tiene lo mismo. Pero está en alta definición, la resolución es mucho más grande. En tu tele se ve igual de chida. ¿En qué salió 720p? No, no creas, los DVDs convencionales se ven feos. Fíjate que el DVD convencional en pantalla LCD se ve bien, pero el Blu-ray se ve mucho mejor. Digo, ya sabemos por qué, ¿verdad? Pero muy pocas películas han salido a 1080p, ¿verdad? No, de hecho todo, más bien lo que tienes que checar es que tu pantalla esté para las 1080p. Ah, sí, no, pues no vas a comprar una 720p, pues no, o sea, que comprar a que la no, compras. Pero más sin embargo, mi pantalla que es 1080i. Para los que no sepan, sí, P hace, es de píxeles. No. ¿No? No. Progresivo. 1080 son líneas progresivas. Ajá. Y la I es entrelazadas. Oh. O sea, si es progresivo, es más. Si es progresivo, más chida tu pantalla. Es todavía más. Precisamente es con. Entonces, por ejemplo, los DVDs que traen que Progressive Scan y la chingada. ¡Qué buen cáncer! Sí, es que sí, es para hipo. Eso. Sí, es para eso. Pero no te alcanzas a ver una película en alta definición. Yo me iba a comprar una televisión y no me alcanzó. Entonces, total. Te compras tu Blu-ray en Estados Unidos y me pasas la cuenta. Y ya. Bueno, sí, de hecho, ¿no? Porque a lo mejor está más barato allá. Sí, sí, no jodas. Sí, por te eso va mismo convenir, a comprar, Iván. Por eso mismo vas a comprar No Country allá. Sí, No Country lo voy a buscar allá. Sí. En dado caso, si no la encuentro, ay, te mando mensaje. Ay, ¿cómo lo vas a encontrar? ¿Cómo lo vas a encontrar? ¿Quién sabe? Ay, no. Te mando mensaje y te digo, ¿sabes qué? No. Está esto. ¿Sabes está qué? Esto. ¿Sabes qué va a estar para ese entonces? Una lista de opciones. Tiny Toons. Ándale. También. ¿Estás Tiny seguro Tunes. De lo que los estás diciendo? Los tan esperados Tiny Toons. Sí. Que me dé una. Tiny Toons va a salir como en $60. Sí, sí, sí. No creo. Sí, vimos el otro en Amazon. Sí, $60. O igual. $60. O si está Lost también allá. Ah, sí. También te la puedo. Y le regalaste Tiny Toons, pues, Nora. Yo quisiera Lost en región 4. Sí, ya tienes 4? Una 4. Opción. Es que tengo 1 y 2 en 4, así como que te. Y la 3 en 1, como que no. Pero es lo mismo, la presentación es igual, no cambia la ¿el formato? La presentación, la caja. La presentación. Ah, pues igual. Lo malo que sí ya varió va a ser en la de. No, como que ya se hizo muy chiste local, ¿no? Sí, esperemos sí. Que después de escuchar ¿qué? Esto, Nora ya diga, para ese entonces diga, ahí está Lost. Sí, ahí está. ¿Ahí qué vas a hacer con dos Lost? ¿Cuándo subimos no, esto? No, para que no me la traiga. ¿Cuándo subimos esto? Mañana. Ok, entonces este. El lunes le, se la puedes llevar. Le digo, mira. Escucha, te dedicamos una partecita al programa. Mira, para que escuches, te empapes y vayas de invitada. Ok, en el dado caso de que en este mundo hay muchas Noras. ¿Puedes dar su nombre completo? Ah, sí, Nora Calvillo. Nora Calvillo Hernández. Nora Hernández trabaja en la clínica 110. En el hospital 110, en el piso 6. Para que no haya. ¿En qué? ¿Es secretaria de qué? Está en la secretaría de. No, no es cierto. En la jefatura de cirugía. ¿Qué tal? Ándale, mira. Nora, ya. Págale su regalo. A dos puertas. Pero, jefatura de cirugía, o sea que. Sí, ay, es un puesto pensado. Es la secretaria del jefe de cirugía. Pues casi nada. No, pues ya tienes. Está bien, ya tienes sus años ahí trabajando. Sí, tiene ya. Muy buen puesto. Sí, está bien. Bueno, vámonos Nora, con ya las recomendaciones musicales, pues. Okay. Sí, ya. Bueno, nomás para comentarles que salió ya el disco de Offspring. Y como lo habíamos comentado, fue es un disco rompemadres, perdón. En el aspecto que, bueno. Buenísimo. Está bueno. Es de esos discos que los empiezas a escuchar. Por ejemplo, yo lo escuché en el camino de mi trabajo a mi casa. Ajá. Y llegué a mi casa, todavía no se acababa, y lo conecté al estéreo para seguirlo oyendo. ¡Órale! Buenísimo, si pueden comprarlo, órale, pero pues esa no es la recomendación. ¿Cómo se llama de esta el semana. Disco? Se llama Rise and Fall, Rage and Glory. También ya habíamos comentado que el de Alanis ya te convenció. Al de Alanis, fíjate que destruimos el primer sencillo. ¿Lo hiciste garras? Sí, el sencillo, el primero está asqueroso. Ajá. Okay. Pero es muy Avril Lavigne. Ajá. Ajá. Igual a mucha gente le gusta. Yo sí. Vi un video de ella y sí se ve como Abril dentro de unos varios sí, años. Sí, el que está ahorita. Ajá. Sí. La de... Y anda ¿cómo? De como Undernit, de rube, se llama. Así como castañito y se ve rara, pero... Undernit se llama. Y ya escuché, ya tuve la oportunidad de escuchar el disco entero. Y es muy, muy... ¿Qué te diré? Muy Alanis. Pero le metieron muchos efectos de sonido. Ok. O sea, pero como que... muchos arreglos. No, no chafió. Las letras son, son profundas, muy de Alanis. De Dolor, X. Pero nada más con efectos de sonido. De hecho, yo no sé por qué lanzaron esa canción como sencillo. A lo mejor para generar más expectativa y agarrar más chavitos o no sé. Pero el resto del disco sí es... Muy bueno. Sí es Alanis. ¿Y cómo se llama el disco, sabemos? El sencillo se llama Underneath. Ay, no me recuerdo el nombre del disco. No, para que te echo mentiras. Bueno, pero lo que vamos a presentar es de Offspring. No, no, no. Salió el de Coldplay. Oh, el Viva la Vida. El Viva la Vida. Viva la Vida. Y se me hizo buen detalle, pues, no sé... que se les cruzó la mente por qué poner el título en español. A mí se me hace, aparte de que sea en español, el título se me hace muy pretencioso. Pero no pretencioso, sino en el sentido de que, bueno, sabemos que son proselitistas, ellos abogan por el bien, el libre comercio, la justicia, son compadres de Bono, pues. Sí. Pero yo mi opinión es que si quieren hacer eso, está bien que use su fama, qué claro, bueno. Claro. Pero ya que se metan musicalmente esas ondas, como que no me agrada tanto. Y bueno, el título te da esa sensación, ¿no? De que pues vive la vida. Y no, a mí se me hace como ese... Yo realmente no sé por qué le pusieron así. Se me hace no, demasiado no soy, feliz. No soy muy, muy seguidor de Coldplay. Sí, ¿verdad? Conozco dos, tres canciones que me gustan mucho, pero no lo suficiente como para considerarme un fan. Este disco es... su música. Muy, muy, muy distinto al trabajo que nos había presentado antes. ¿Sí Coldplay está muy, muy influenciado por lo que es Radiohead? ¿Según muchos tú? Sonidos experimentales. Sí, es como yo lo veo. Sí. También el disco de Radiohead del nuevo es muy bueno. El Rainbow. Y fíjate que yo no sabía, apenas me enteré que lo hicieron ellos. Es independiente, ¿sí? Sin sellos, sin sí, nada. Sí, sí. Así dejaron Emi, ¿sabes qué, Emi? Pues ahí te ves. Adiós, y ellos se pusieron a hacer su música. Así es. Y pum, pues y fue una aparte bomba. La buena onda que dijeron en internet de que bájala, si quieres pagar, pagas, y si no, no. Así eso es la seguridad de la banda, de que tienen a sus fans bien ganados. Habríamos de investigar si les funcionó, o sea, si sacaban buena onda. Fíjate, por ejemplo, lo que hizo Metallica, o sea, qué mierda. Y desde ese disco, ¿qué fue cuando estaba ese? El Garage Inc. fue el último, no, el Garage. No, pero cuando tumbaron Napster, que por sus canciones. ¿Era el Garage Inc.? Estaba Whiskey in the Yard y todo eso. Más o menos. ¿Sí, verdad? Fue el Load y el Reload. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Hecho. ¿Sí? Bueno, vamos con esta canción que se llama... ¿Cómo se llama? A ver cuál les gusta. Se llama... Pues vamos a poner las de... La de Lost, ¿les parece? Va. Vamos. Every door I ever tried. ¿En qué nos quedamos? Pues que Metallica son unos shits por haber tumbado a Napster. Pues sí, pero de todas maneras sí. Si buscas música de ellos, la encuentras. No, así sí, que sí. ¿Qué problema? Sí, no, no, no, no, nada, sí, no. Nomás, no nomás perder y muchísimos de, fans. De hecho, creo que Metallica quiere hacer la misma estrategia de Radiohead. De poner en línea su música para que la escuchen los fans y decirles si está bien, está mal, qué onda. Y eso, si porque quieres, porque pagas. Vieron que a Radiohead sí les funcionó. Pero si a mí me preguntas, Metallica es más viejo, tal vez sean clásicos sus primeros materiales. Pues así como que muy jóvenes Radiohead tampoco son. Pero más que los Metallica, sí. Ah, sí, sí, sí. Pero a fin y musicalmente de... también. Porque Metallica anda desde el 80 y tantos. Pero bueno, cada quien tiene su fanbase, son dos géneros completamente diferentes. Metallica ya mucho chavito ¿sí? Ya. Sí, sí, sí. A ver, pues. Pero bueno. Hoy okay. Vamos a... Bueno, nada más que compren el disco de Coldplay, la verdad sí está chido. Así, apártenlo. Ahorita creo que en Mixup, si lo apartas... ¡Que sin goles! En esa tienda... En la tienda mezclada para arriba. Ajá. vamos a poner un pip. si lo apartas, te dan un boletito para que te metas a una página de internet y bajes tres canciones que no están en el disco. ¡Qué padre! ¿Como el lado 2B? Yo creo... Ah, mira, pues está bien. Pues está interesante. Pues cómprenlo, está muy rico el disco. Fíjate que si está muy rico, está escúchenlo con su pareja en algún... En situaciones deliciosas. En algún cuartito con jacuzzi. Sí, y ahorita, así como ejemplo, de... Sí, esta canción que se llama... ¿Cómo se llama? ¿La que dices que está rica? Japan Lovers. Sí, está sí, sabrosona. Sí, sí, rica. No la pusimos porque es muy larga y pues por cuestiones de tiempo. Ajá. Como pero verán, ya llegó, te llevamos una hora de seguro. Pero no se han aburrido. Sí, no. Aparte ahora, de que nos extrañaban. Así es, aparte nos estamos poniendo al corriente. Sí, no. Entonces, a ver, ¿qué tenemos hoy? Hoy el tema central son los piropos. Ah, piropos. Esas famosas... ¿Qué mujer no se siente... halagada. Pero con piropos de albañiles también. ¿No crees que se ofendan? A ver, Ivonne, no se ofenden, da risa. Yo pienso, exacto. Da risa. Dicen, así que dices, no, por favor, y te da risa. En esa cola hasta, ¿qué? No, en esa en cola. En esa cola sí me formo. Ah, o sea, a ver, Ivonne, ayúdame. Con esa torta hay un fruto. A ver, por ejemplo. Pero sería el desierto. Ivonne, tú, algo que te han dicho. ¿Algún, que te algún piropo a la mente? Bonito que te hayan dicho. A ver, uno bonito. A ver, un piropo bonito. Sí, con el que dices, ¿no te enamoras? Así, ajá. Cosita. Me so encanta. Cute. ¡Cállate! My heart. No, a ver, ¿cuál? Pues. Uno lindo que me han dicho es, me encanta ser es perfecta. ¿Es un piropo? Sí. Ay, claro que sí, es un claro piropo. ¿Es un piropo? Bueno, pues es que el piropo se da como de cierta sentir el piropo es ensalzar las virtudes de la mujer. Así es. Ya. Es lindo, ¿a poco no? No, ¿y no, uno naco? No es tan poético. Nacos no me han dicho. Es directo al grano ese. Exacto. Así como nada, que... ¿No te han dicho nacos? No. Ay, pues para no, eso estamos no, pero... Ay, a ver. A ver, díganme uno naco. A ver, Fernando, tú eres el experto ver, aquí. A ver, chiquititos. A ver, Fernando. Si me cumples tres deseos, yo te pongo el cuarto. Y ve los ojos como que se lo dijo en serio. Le dio toda roja acá. Fernando. Y esto es un piropo con doble sentido también. Claro, claro. A ver, tú, uno naco, Germán, dime. Pues, ¿cuál será uno naco? Es que no. Bueno, igual en esa cola sí me formo. No, con esa torta y un frutzi sí cruzo el desierto. A ver, tú, uno, Iván. Ay, ese es todo mejor que el tuyo, lo siento. No, yo para piropos soy... ¿Eres malo? Ay, sí, malísimo. Bueno, también hay uno que a mí me gustaría ser pirata, pero no por el oro ni por la plata, sino por lo que tienes entre las patas. Primero vamos con los piropos geeks. A ver, ¿cuál es el que te acordaste? Pero, a ver, sí. Es que está bien bueno. A ver, dilo. Esa es en confianza. O es para cerrar. No, de una vez. Chiquitita, preséntame a tu ginecólogo para chuparle los dedos. Sí, está muy puerco. Oye, imagínate qué suerte el ginecólogo de Britney Spears. ¿Cómo? El ginecólogo de Britney Spears. No, por favor. Ser muy cotizado, ¿no? Sí, yo creo que regálame sí. Los guantes, arete los guantes en eBay, ¿verdad? O también otro así normalito que dice, por ejemplo, las mamás que dicen, ay, niño, preséntame a tu mamá. No sé, pues ahí. Son muy light, pues, eso. Sí, sí, sí. Pero también hay muchos, hay unos geeks. Tenemos unos piropos geeks. A ver, que lo dicen los chicos de... Los nerds. Los que... Sí, los ñoños. Bueno, los... Los ñoños. Los ñoños. Los que usan las compus, pues. Sí, sí, los... Sí, los geeks. Como hay uno que está medio cursi, que eres el HTML de mi corazón.com. Ay, te ama mucho el sol. Está cursi. Eres el enter de mi vida. So cute. Cosita. A ver, quisiera. Espérate. Quisiera hacer teclado para que me tocaras con tus manitas. No estaría mejor préstame tus teclas o algo así. Eso está más divertido. ¿Sí? Agárrame el mouse y yo te agarro las teclas. No, ¿dónde está el otro? A ver, espérame. Aquí está. Jugamos al código binario, tú pones el 0 y yo pongo el 1. Oye, Fer, como que eres medio puerco, ¿no? Puro de esos, te sí, sabes, güey. Ya está mostrando la casta. Sí, ya está haciendo el cobre. No, pero ¿dónde está el otro? En la cámara es puro overlocking. Eres el socket de mi CPU. Tucorazón.com está en mi página de inicio. Mi Mac OS tiene envidia de tu belleza. Eres el cargador de mi iPod. El dock station. Si me dejas, hago Alt F4 a mi vida. ¿Qué pasa con el Alt F4? Se cierra el programa. Pero sería mejor un control X que te apaga la compu. Ay, ¿poco? Este no está quiero vivir. En Unix. Este está X. Dime cómo te llamas y te agrego a favoritos. Está muy cebo. Está muy chafa. Sí. Ninguna gráfica podría renderizar al 100% tu belleza. Pero bueno, ¿y los nacos? ¿Dónde están los nacos? Ese del cargador del iPod es genial. Es muy tierno, sí. Tengo el feed RSS de tus pensamientos, ¿eh? Okay. Mi sistema operativo entra en hibernación cuando no estás a mi lado. Cositas. Juntos somos como un procesador de doble núcleo. Quisiera hacer un pendrive para tus USB. Ya basta de tanta mercocha. Ya. Pero va de diabetes. ¿Y los nacos dónde están? A ver. Estos primero son los Iván, geniales. Primero Iván, va. Eso está muy bueno. Sí. Yo quiero eso. ¿Dónde están? Dale, Iván. Churro mojo y no me despeino. Ahí te va. Ay, preciosa, te la mamo y te la dejo pelona. Ese sí está. Ay, finísimo. A ver, el Fer. Chichoco, me estrello. Ay, no, esa está fea, yo no la puedo decir. A ver, Iván. No. Ya, Iván, vas. ¿Así cómo va? La que me gustó. ¿Cómo va? La de la... Con esa pepa has de mear champaña. Pero faltó una, porque se brincaron una. Ah, de verdad. Bendita. ¿Esa tú quieres decir? Sí. ¿Cuál? Tú, Iván. Bendita la tuerca del rin de la llanta del camión que trajo el cemento donde estás parada, monumento. Chale, pero te sale re bien el tonito. En lo que dices todo eso ya se fue la vieja. Sí. Y si regresas. Exacto. Oye, y si regresas, te matamos. con esa torta ni frijoles pido. Con esas tortas y una Fanta, hasta mi pajarito canta. Es que son piropos sin rima, ¿eh? Espérate, ¿dónde está? Con tu chorrillo me hago un sope. Con tu regla le echo salsa. ¡Guácala, qué puerco! ¡Qué asqueroso! ¡No manches! Cañones. Ya ves, con esa cola chiquitita, si eres virgen, te la hemos hincado. No. En ese bolillo, 100 barro mi mantequilla. O sea, ¿cómo? Dime dónde fuiste a mear para revolcarme. Ay, no manches. Ah, este sí es clásico. Ya ves. ¿Cuál? El ginecólogo. Ah, esa es clasiquísima. En esa cola sí me formo. También este, en alguna ocasión nos hemos visto, pero se dice en algunas otras. Nálgame Dios, pedorrón de andabas. Epa, si esa es la cola, ¿cómo estará la película? Ay, papá, puro finura aquí, ¿eh? En esta noche tan fría, yo te ofrezco mi estufa. No tiene pilas ni cables, pero igualmente se enchufa. eres como el espinazo, pelón pero bien sabroso. Ay, pero se lo debió de haber dicho Ivón. Eres como el chile verde, picante pero bien sabroso. Está limpio. Eres como la tuna verde, que el güey que la muerde se espina el hocico. Eres un camión con atracción delantera. ¡Flaca, tírame un hueso! ¡Ay, eso está chido! Gordita. ¿Qué? Gordita, nos vemos en el comal. No, espérate, esto está bueno. Espérate, esto está bueno. Está no bueno. Te quites el micrófono. A ver, no, no, a ver, no me hagan reír. Esa es la gordita. Con tono corriente. Con tono corriente. Ok. Mamacita. Chupo, mamo, ensarto, reviro, babeo, coso, descoso, estujo, lavo, plancho y cuido niños a domicilio. Eso está muy bueno. Los ángeles no tendrán espalda, pero qué cola, Dios mío. Está dudoso, a ver. Mamacita, vamos a peinar la zorra. ¿Cómo? Eso bueno. Mamacita, dichoso el clavo que ponche esas llantitas. Yo me... está igual, está repetido ese, a ver. Guácala. Mamacita, me hago un sope con tu chorrillo. Ese ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿Sí? Sí, no, ahorita. A ver. Ah, con ese culo has de cagar bombones. Morena de color llanta, aquí está tu ring cromado. Eso es clásico. ¿Te ofendería si te dicen algo así? Ah, yo creo o que nomás sí, te ¿no? ríes y ya. Yo creo que también te impactas de la risa. Sí, eso da risa. Ay, pero, como este está medio... No, por favor. Pero te incomodaría, ¿no? Te sacaría de onda, ¿no? Sí, así como que... Ay, qué pedo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Te dice, naco. Me gustaría ser heladero para lamerte sin parar. Mi reina, no se enoje con el chiquito, yo lo consuelo. Mi amor, te bajo la regla chupetones y chin chin si escupo. Ay, no, por favor. Qué mucho bueno. Jamón para este par de huevitos. Eso está genial. Nena, corazón de alambre, cásate conmigo y nos morimos de hambre. Nena, eso no es un pavito, es una granja. ¿Qué te estás cayendo? ¿Qué te estás creyendo? Ay, ese es clasiquísimo. ¿Qué comen los pajaritos? Masita. Ah, también ese de qué harta carne yo en vigilia. ¿Quién fuera visco para verte dos veces? Préstame tu cótex para hacerme un té de amor. ¡Ay, no! ¡Por favor! No, no, eso requiere una vulgaridad. Esos más que naco están asquerosos. Sí, están densos esos. Yo creo que ni un albañil es la pena. No. Para calentar ese bombón nada más me hace falta mi varita. ¿Quién fuera visco para verte dos veces? Ese lo dijo Germán. Pues ¿en dónde andas? Por allá. No, por favor. Zapalo para el taco. Hagan su lista, señoras. Ahí está, de, mira, quisiera ser pirata. ¿Ya ves? ¿Quién fuera mecánico para meterte mano a esa máquina? Quisiera ser ostión para acostarme con esa concha. Ah, no. Ay, sí. Este está lindo. ¿Quién fuera reloj para ser dueño de tu tiempo? Ese está ñoñito. Como el de... quisiera ser Tarzán para perderme en esa jungla. Es como el de... ¿No estás cansada? ¿Por qué? De dar tantas vueltas en mi cabeza. Esos son los tienes románticos. Sí. Ay, quisiera ser azúcar para endulzarte las toronjas. Quisiera ser... Fíjate, esto está chafísima, corrientísimo. Quisiera ser sardina para oler como tu vagina. Ay. Mira, quisiera ser ardilla para comerte bellota. Ay, bellota. Eso está lindo. Ay, no, qué nacos. Sí. Si así son todas las negruras, me abono a la oscuridad. Viva la oscuridad. Si tu regla fuera vino, si tu regla fuera vino, ¿qué pedota me pondría? No, por favor. A ver, dilo, Ivonne, ese. Hace que lo diga Germán. A ver, Germán. Si tus nalgas fueran sartén, ahí extrañaba. ¿Qué? Ahí extrañaba mis huevitos. No, por favor. Si así son todas las negruras, levantó la oscuridad. ¿El de la lija? Sí. ¿Cuál, a ver? Si tus pelos fueran lija, ya tendría la lengua plana. Si tus piernas son las vías, ¿cómo estará la estación? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, antes que nada, un saludo para nuestros amigos los chilaquiles. Sí, saludos. Les mandamos un saludo. Que ellos son los clásicos corrientes de esto. Les mandamos saludos a los capitalinos. Que acá, aunque les echamos carrilla, pues los queremos retearto. Ojalá y se mueran. Y si vuelven, te matamos. Cállate ya. Y ya llévense a todos sus chilangos que están aquí. Eso sí es poder. Ah, esto está chido. Usted de rojo, yo con este antojo. Tus nalgas en mi churro. No, por favor. ¿Por qué no? Ah, ese está chido. Vamos a meter al diablo en el infierno, mi reina. O esa famosísima de esa de rojo, yo me la cojo. O esa de rojo, la visto de negro. Vamos a ponerle mayonesa al camarón. Está chido. ¿Cómo era el otro? ¿Por qué andas de negro? Porque voy a ir a un entierro. Te invito. Ese de ponerle la mayonesa al camarón está chido. No sé. Pues. Estos son los cuantos piropos que... Ay, sí, uno de tantos y tantos y tantos y tantos. Yo sí le echo mayonesa a tu telera. Por favor, manden sus piropos nacos a 3pero2@gmail.com. Así es. O dejen sus comentarios en donde, Ivón. 3pero2.blogspot.com. No, por favor, escríbanos. O sea, todo lo que dijimos al principio a de ver, que... No, tenemos que vaciar la bandeja de entrada porque ya no nos caben tantos correos que nos mandan. Sí, no. Les agradecemos el apoyo. Ya estamos de vuelta, por favor, bájenle un poquito. Tranquilos, ya estamos todos bien, todos completos. Con el mismo grado de alcohol, si no es que un poquito más. Y pues esperemos que les haya gustado este programa. Sí, que sí, fue sí. Esto un poco divertido. Lo que más me dio risa fue la risa de Ivonne. Sí, la risa de Ivonne es la onda. Sí, la... Ay. Yo los voy a dejar con una canción de Bright Eyes que se llama... Ay, ¿Cómo se llama? Algo así como... En español se llama algo así como que nadie va a hacer una revuelta por este amor. Ah, ¿cómo no? No, buenísima. Me acuerdo. ¿Cómo se llama? Ah, ya lo has escuchado. ¿Sí? ¿O me estás dando el avión? No, claro que no. ¿No? Segurísimo. Se llama... Ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está mi base de datos? Pero tienes canciones de Britney Spears. ¿Qué? ¿Cómo se llama? No one will write for less. Okay. O sea, nadie va a ser como que te fulca por menos. ¿Sí? No sí, one es. Would write for less. Espero reseñar el disco. Bueno, si no, tú te lo voy a pasar para que lo escuches. Está chidillo. ¿Va? Para que lo escuchen. Es una banda independiente también. Y pues, nos vamos. Yo soy Iván. Yo soy Ivonne. Yo soy Fernando. Y yo soy Germán. Esto fue... Tres, pero dos. El regreso. Adiós. Más uno. Sí. Bye. Quédense a los bloopers. Recuerden escucharlos. Tres, sí. Pero dos y ya somos cuatro, ¿eh? Tres, pero dos más uno. Es como decía el... hijo. ¡Ey, belleza! ¿Es Scrappy-Doo? No, es el Capitán Cavernícola. Es el hijo de Capitán Cavernícola. Quédense al final de la canción del soundcheck. Bye. Death may come invisible or in a holy wall of fire, in the breath between the markers on some black-eyed mile, from the madness of the government to the vengeance of the sea. Well, everything is eclipsed by the shape of destiny. So love me now. Hell is coming. You kiss my mouth. Hell is here. Little soldier, little insect, you know war, it has no heart. It will kill you in the sunshine. Or how happily in the dark. Where kindness is a card game, or a bent up cigarette in the trenches in the hard rain, with a bullet and a bet. He says, help me out. Is coming. Or could you do it now? Help is here. See the stale road soil pours in the sky. Yeah. Water, final scraps of life, bringing new tears. Sí, bueno, sí. Tu, tu, tu, tu, tu. Unos comis. Hola, ya por fin, ya se escucha. Sí, ya, ya. Sí, bro. Oh. Hola, hola, ¿cómo están? Ya estoy bien, yo. Estábamos comiendo rábanos. Tú no te oyes. Estábamos comiendo rábanos y no nos dábamos y nos picábamos. La mosca, la araña, la araña, la mosca. Chupa, cállate. Ah, significa colibrí zurdo. Ok. Te oyes bajito, Iván. ¿En qué lago se encontraba el islote donde los mexicas vieron el águila devorando la serpiente? No, eso yo me la sabía. Lago de... No, no me acuerdo la verdad. Texcoco. Qué güey. La plata, ¿no? Ajá. ¿Qué reino? ¿Está prendido? No, la verdad no, no sé. ¿Está prendido el micrófono, Iván? La Copán, Texcoco y Tenochtitlan. Ah, qué bárbaro. ¡Tum, tum, tum, tum, tum! No, o sea, eso capacidad de retención, ¿eh? Ok. ¿Está prendido tu micrófono? ¿De qué religión? ¿De qué religión? Ya habías dicho. Algo así de... Ah, católico romano. Escuché la romano. ¿En qué río pidió Napoleón que fueran espaciadas? En el Sena. ¿En el de la Serna? De la Serna Río. De la Serna River. ¿Qué pasó? Serna River. ¿Quién mató a Pósculo? La piedra del Pípila. Se suicidó, Iván. Se suicidó, él mismo. Se cayó encima la piedra. A ver, ¿ya? ¿No se ve? Ya está abajo. Bueno, empiezan con pelo. A ver, pues, ¿cómo se llamó el dictador de Paraguay por más de 30 años? Alfredo Stroessner. Después de la Revolución Mexicana, ¿qué presidente se eligió en el cargo sin tomar? Cállense, voy a hablar yo. Ay, me subo bajita. Hola, hola. Ya, estoy bien. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué significa la palabra musulmana Kaaba? ¿Casa qué? No sé, yo no oí la respuesta. Casa de Dios. Es que salimos con lo de las mujeres guapas de Kaaba, me perdí. ¿Primer santo mexicano? Ah, San Felipe de Jesús. Ay. ¿Nombre de los reyes católicos? Ah, Magdalena, no te creas. Isabel la Católica. Y Isabel la Católica. ¿Y el otro? Maximiliano de Habsburgo. No. Hola, hola, ay, me pegué. Fernando de Aragón. ¿Te prestas el micrófono? Ay, con los dientes. Cosita. Fernando de Aragón. ¿Está grabando eso? Sí. ¿Qué onda, qué onda, qué onda? ¿Te está grabando tu sonrisa? Sí. Hola. Oh. Hola. Ah. ¿Quién escribió Jamaica? Uno. Ay, no, probando, Marley, ¿no? Probando. No, Cristóbal Colón. Cristóbal, no, te escribió la mota. ¿Cristóbal Colón? ¿A poco? No, woman no cry. Welcome to Jamaica, no, reggae. No, woman no cry. I remember when we used to say. I shot the sheriff. ¿Ya está grabando la prueba? Sí. No. ¿Qué se acordó en el